cascabeles tiene mi caballo, 12 cascabeles tiene mi caballo. Y cuando le estoy montando, tilín, tilín, qué rico suena. Y cuando le estoy montando, tilín, tilín, qué rico suena. Cuando voy a mi pachanga, yo llevo esa Micaela. Y dicen los pachangueros, uy, uy, uy, qué negra buena. 12 cascabeles tiene mi caballo, 12 cascabeles tiene mi caballo. Y cuando le estoy montando, tilín, tilín, qué rico suena. Y cuando le estoy montando, tilín, tilín, qué rico suena. José Cascabeles tiene mi caballo. Yo tengo mi caballito que monta mi bayo, tú ves. José Cascabeles tiene mi caballo. Saoco, la rumba te está llamando, pachanga yo estoy cantando, Elena. José Cascabeles tiene mi caballo. Vémele, vémele, vémele, vémele, vémele, vémele, que te llama. Saoco, la tumbadora, Elena. José Cascabeles tiene mi caballo. Cuando monto mi caballo, tú ves. 12 cascabeles tiene mi caballo. Ay, suelta el chivo de la campana, que ya viene la negra Mariana. 12 cascabeles tiene mi caballo. Ay, llévala pa'l rincón. Apriétala, apriétala, mamá. 12 cascabeles